Bueno, efectivamente, ya nos vamos con la entrevista del día 8:39 a.m. La ciudad de Quito el próximo 24 de marzo decide su futuro e irá a las urnas a escoger un alcalde para la ciudad de Quito. Esta mañana recibimos al catedrático Edgar Jácome, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, en la lista número 7. Y vamos a hablar sobre sus propuestas en el ámbito cultural. Buenos días, Edgar, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, un gusto estar aquí, les agradezco por la invitación, un cordial saludo a la audiencia y tenemos unas muy buenas propuestas, gracias por la oportunidad y el espacio sobre todo. Edgar Jácome es quiteño, docente universitario, magíster en relaciones internacionales con mención en economía y además finanzas, también es doctor en contabilidad y auditoría. Señor candidato, queríamos conocer cuándo usted decide lanzarse a la política después de haber trabajado alrededor del turismo. Bueno, soy un emprendedor que ha estado involucrado en la política más de 25 años. He hecho militancia política, fui parte de una estructura electoral y política en la Universidad Central, donde me formé, la Universidad de Todos. Y la política es como el periodismo, es una vocación, entonces cuando se tiene esa vocación, se la tiene desde siempre y hasta siempre. Este año que pasó, iniciamos una precandidatura a la alcaldía de Quito, al ver que las propuestas y las figuras que participaban y que presentaban un proyecto de ciudad no era lo adecuado, no era lo que la ciudad necesitaba, y principalmente es volver a lo mismo de siempre. Y dicen que si quieres hacer lo mismo de siempre, sigue haciendo lo mismo de siempre, pero el resultado va a ser igual. No va a haber un cambio, no va a haber una transformación. Y tomamos este reto. Si ha sido un proceso complicado, es difícil dejar el espacio personal, el anonimato, que es bueno, ¿no? Y transformarse en una figura pública, pero hay sacrificios que hay que hacer. Y como ciudadanos debemos dejar esa queja continua para ser actores y tomar decisiones y actuar directamente en el cambio y en la transformación. Y en esa es mi propuesta, desde luego, ¿no? En este trajinar con su trabajo alrededor del turismo, también con la militancia, ¿hay algún aporte cultural que usted lo haya desarrollado previamente a estos momentos que lo podamos destacar? Claro que sí. Hicimos una propuesta muy interesante para la cultura. Realmente vemos que, en cierta forma, en el sector cultural, para algunos actores y actrices o gente que está involucrada en la cultura, se ha convertido como en una vocación suicida, ¿no? Es decir, yo con esta vocación nací y me muero, y obviamente como no está rentabilizada la cultura, el actor, la actriz, la gente que está al medio de la cultura se está comiendo la camisa, y eso no es justo, eso no es razonable. La cultura debe ser una plataforma que genere una industria y que esta industria le dé la opción a los actores y a quienes están alrededor de esta gran propuesta, tener la opción de rentabilizarse, de vivir, de trabajar y tener una vida digna. Ahora, ¿y cómo hacerlo? Bueno, primero, sabemos que agosto, mes de las artes, es una propuesta municipal para incentivar la cultura, pero más bien creo que hace todo lo contrario con los participantes y actores que están involucrados, porque no es un mes bueno para ustedes. ¿En qué sentido? Porque el resultado no es solo presentarse y que el público los vea. El resultado sería que Quito debe ser un espacio donde el arte esté abierto para el público todo el año, no solo un mes. Los espacios están cerrados. El teatro Capitol es muy difícil de acceder para quienes quieren presentar obras ahí. El teatro Alhambra no se diga. Y los otros espacios de igual manera. Entonces hay que socializar este espacio, hay que abrirlo para que los espacios sean aprovechados por todos los actores, por quienes tienen estas propuestas. Hay una producción teatral en la ciudad de Quito fabulosa y está siendo desperdiciada porque el actor no encuentra un espacio para presentar sus obras. Todo esto poner en práctica, poner a que se empiece a operar cada uno de estos andamiajes culturales, demanda recursos. ¿Cómo hacerlo cuando generalmente sabemos que cuando se refiere al término de hablar de recortar recursos, la cultura generalmente es por donde inicia? Es que más bien es todo lo contrario, porque si tenemos el Teatro Capitol cerrado todo el año, lo que estamos haciendo es más bien desperdiciando el recurso. Si es que lo abrimos de manera continua y se abre este espacio para que sea aprovechado por toda esa gran producción teatral, el teatro va a ser sostenible en todo el año. Y la propuesta nuestra es convertir al arte en una industria sostenible, por lo menos. Y rentable espacios, es la idea principal, ¿no? Señor candidato, por ejemplo, se dice que hay los espacios que son privados con acceso, los espacios libres, pero ahora, ¿cómo articular esto para que se haga efectiva su propuesta? Bueno, el sector privado tiene una propuesta, digamos, no marginal, pero muy puntual. El electorado, la gente, la sociedad tiene una idea que quien hace teatro en Quito, y con todo el respeto, con mi mayor admiración y cariño para Juana Guarderas, todos piensan que la producción teatral es solo Juana Guarderas y que la producción de arte cómico es solo Don Miche. Y ellos no son solamente lo que produce la ciudad, son un referente, sí, pero hay una producción más grande. Lo que pasa es que la colectividad, la sociedad, no mira lo que está produciendo la capital, porque, insisto, los espacios están cerrados y no hay alternativas para generar más bien una propuesta y una presentación continua. Pero ahí, ¿cómo sería un poco la idea? Ustedes abren los espacios, presentan las condiciones necesarias para que los artistas cada fin de semana o entre semana tengan la posibilidad de presentarse. ¿Cómo hacen que el público sea consciente de estas obras y vaya y pague su boleto? Claro. El Teatro Capitol, por ejemplo, obliga al artista que quiera presentar una obra ahí que tenga que presentar una obra gratuita. Eso por demás es absurdo, porque gratuito es que el actor o la compañía de teatro asume la gratuidad, o sea, no cobran. ¿Pero no es una forma de autogestión? Pero a esto me iba. Resulta que estos espacios se deben abrir a todas las compañías de teatro, y estas compañías de teatro, deben desde el primer momento tener una rentabilización. Y cuando tenemos una oferta, una propuesta, cuando la programación es continua, la gente ya sabe que teatro no solamente hay en un espacio privado, cual sea su nombre que tiene y que está muy bien promocionado, sino que el municipio tiene que impulsar campañas de difusión, de promoción de todos sus espacios que están abandonados. El Teatro Bolívar es otro de los casos, está abandonado, y un espacio físico, cuando no se utiliza, se daña y se deteriora de manera más rápida. Entonces hay que dar esta sostenibilidad, hay que abrir, y mi propuesta es abrir todos los espacios municipales, todos los espacios públicos teatrales, Teatro Sucre, Teatro Bolívar, el Teatro Variedades. Todos los teatros deben estar abiertos en un periodo de todo el año para que haya una propuesta, una presentación continua, esa promoción le llame a la gente y generamos un espacio de distracción real, porque tenemos un patrimonio que está abandonado y los actores, actrices, compañías de teatro están muchos practicando aquí en afuera de la Casa de la Cultura, en los patios, en los pasillos, los he visto en los pasillos de algunos practicando. Entonces digo, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que no estamos bien administrados, y esa falta de administración ideal, de esa gestión efectiva, se nota también en la cultura. A la cultura le pasa lo que le pasa a la política, es decir, siempre están los mismos de siempre cuando hay una propuesta diferente, hay una propuesta nueva. Tenemos que tomar estas nuevas propuestas. Te digo que podría suceder. Antes de que realices tú la pregunta, y en base a lo que usted acaba de mencionar, tenemos una pregunta que nos están haciendo a través de las redes sociales, Galo Iván Granda, quien dice... ¿qué pasará con el espacio público? ¿Seguirán siendo prohibidos para realizar actividad cultural? ¿Seguirnos contratando productores para contratar a los artistas? ¿Acaso el artista necesita ser representado por productores cuando tenemos toda la documentación para ser contratados? ¿Seguirán las tercerizadoras? Definitivamente que no. A ver, el arte popular es un atractivo definitivo y necesario en la ciudad, y no en esta ciudad, sino en muchas de las ciudades del país, del mundo, funciona así. Esa dinámica debe quedar como está. Es decir, si alguien quiere hacer teatro, propuesta cultural en el espacio público, en una plaza, en un parque, debemos dejar que las cosas funcionen así, de esa manera, porque también es un atractivo que las ciudades tienen, y Quito tiene esa dinámica. Entonces, lo primero es respetar las cosas como se han dado en el arte popular. Hay que respetarlo. Eso genera inclusive un interés del transeúnte, del turista, y nuestro proyecto turístico es muy grande. Así es que anclar el turismo a la cultura es una necesidad, porque los dos van de la mano. Y luego, como decía al principio, definitivamente que el espacio o los espacios culturales deben abrirse, no tienen que estar cerradas las puertas. A la ciudad le cuesta mucho más que estén cerrados que ponerlos a funcionar. Así es que decirles a quienes nos escuchan, a todos los actores, actrices, a la gente involucrada con la cultura, que nuestra propuesta tiene una necesidad de impulsar, de generar en esto cultural una industria que sea rentable. Porque no es posible, no es justo que gente con muchísimo talento y que sobre todo han invertido tiempo, dinero en capacitarse, en estudiar, muchos tienen muy buenas capacidades, se estén comiendo la camisa porque la ciudad no ha generado un espacio para rentabilizarlo y principalmente para promocionar un espacio que está ahí. No tenemos que construir nada, está listo. Lo que pasa es que están las puertas cerradas y puesto llave, entonces hay que quitar la llave y abrir las puertas y generar un espacio para socializar algo que es muy valioso y que Quito produce. Yo pensaba que esto va un poco más allá del tema de abrir las puertas, porque existen casos muy precisos. Hoy mismo, en estos días, hay varias obras de teatro que se están realizando en espacios públicos, así como también en lugares independientes, y al cual uno va, observa la obra, pero generalmente la sala está llena a la mitad de su capacidad, y eso es algo que pasa muy general. Sin embargo, en el año anterior, con el programa de Quito Tiene Teatro, que son las mismas obras que se terminan por llenar a la mitad del escenario, a la mitad de las butacas, se llenan completo, incluso hay gente que se queda por fuera. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que el Estado, el municipio está subvencionando la obra, la misma que se presenta siempre, solo que la gente no va. ¿Ahí bueno, qué pasa? Quito Tiene Teatro es una muestra muy buena de cómo funciona esa rotación. Es decir, en Quito Tiene Teatro, una compañía se hace cargo un año, el siguiente año se hace cargo otra compañía, y esa rotación genera participación. Y es lo que no está pasando aquí en la Casa de la Cultura. Los espacios están cerrados, hay muchas personas que tienen esos espacios durante 10, 15 años, y se ha convertido como en un patrimonio de una persona. Así es que lo que hay que hacer es socializar. Es lo que mi propuesta es, no pensar en las personas únicas, sino pensar en una industria de la cultura que involucra a toda esa plataforma de personas que han trabajado alrededor de la cultura, pintores, artistas plásticos, actores, actrices, compañías de teatro que no tienen un espacio. Es lo que le dije al principio. Cuando esta infraestructura es tan grande y tiene el espacio físico para generar y dar la dotación adecuada para una práctica, un ensayo adecuado a todos los actores y a las compañías de teatro, resulta que yo he visto y hemos hecho un análisis, no lo digo de memoria, hemos caminado por aquí por la Casa de la Cultura y vemos actores, actrices y compañías de teatro ensayando al intemperie, en el césped, en los pasillos. Y cuando las puertas están cerradas, entonces cuando se quita la llave, se quita las cadenas y se abre los espacios, se genera un espacio de libertad. La cultura es libertad y hay que darle esa imagen. Principalmente porque a esto hay que transformarle en una industria sostenible, una industria sustentable. El municipio tiene esa responsabilidad. Y mientras lo que usted me decía al principio, sigamos castigando a la cultura, quitándole el presupuesto a la cultura para direccionarle a otro lado, principalmente a gasto corriente, estamos mal administrando los Ahora, recursos. Ahora, ¿cómo usted coordinará, por ejemplo, con instituciones que usted acaba de mencionar, cuando sabemos que el municipio también tiene su responsabilidad dentro de los subsistemas de cultura? Bueno, la propuesta nuestra y la tarea del municipio es hacer grandes campañas de difusión. Lo que hablábamos, Quito Tiene Teatro, funciona porque también hay una difusión adecuada. Pero cuando el municipio tiene un espacio físico, lo abre, lo socializa y genera una gran campaña de difusión, de socialización, posiblemente el primer año, no genera un efecto inmediato, pero cuando esto genera una propuesta continua, hay regularidad, hay una cartelera continua, la gente lo conoce y después se empieza a explotar por sí solo. Soy administrador de empresas y la administración es una sola. La administración empuja que hay que aprovechar el recurso, pero no que hay que rentabilizarlo. Se necesita la administración, sino también tener conocimiento de qué es el arte y qué es la cultura. Por supuesto, por supuesto. El arte y la cultura demanda de un aparataje muy grande, pero el primer elemento que necesita esta gran propuesta cultural es una organización. Hay que organizarlo, hay que abrir los espacios. Mire, el Festival de Teatro de Loja es uno de los más importantes de Latinoamérica. En Quito no tenemos una compañía nacional de teatro, no existe. Sí tenemos compañía nacional de danza, pero no existe una compañía nacional de teatro. Pero existen muchas organizaciones. Por supuesto, pero todos están como más o menos ovejitas por su lado y no genera eso una sindiéresis. Lo que tenemos que hacer, insisto, como municipio es generar una propuesta, un aperturismo de los espacios, propender la difusión, la promoción de todas estas obras y sobre todo abrir los espacios para que el sistema funcione. Si tenemos las puertas cerradas, este sistema no va a funcionar para nadie y vamos a seguir en lo mismo. Yo estoy convencido que quienes están en la cultura y me están escuchando no están conformes con la situación como está ahora. Yo creería que no tienen que agradecer nada a nadie sino a sí mismos. Y la mejor forma de agradecerse es exigir. Yo les hago una invitación. Exijan a las autoridades que abran los espacios. Los espacios son para todos. Y cuando abrimos estos espacios generamos expectativa. Y vamos a generar lo que tiene Quito, tiene teatro. Es decir, mucha expectativa, mucha gente queriendo ir a los teatros. Tener una propuesta de distracción efectiva. Sí, Edgar, finalmente con esta pregunta vamos a cerrar porque ya nos queda muy poco tiempo. Usted es una persona que viene desde el sector turístico. ¿Cómo vamos a hacer que ese... Quito ha ganado varios premios en el tema turístico, sin embargo sabemos que a nivel de ingresos económicos sigue siendo bastante pequeño los ingresos del turismo en la ciudad. ¿Cómo hacer que en realidad esos premios se vean reflejados ya en un número cuantioso económico? Bueno, el turismo necesita flujos. Es decir, Quito hoy tiene 800.000, aproximadamente 800.000 visitas anuales. Nuestra propuesta es al menos triplicarla, por lo menos, porque eso sí hará sostenible. ¿De qué manera? Vamos a impulsar la Feria de Turismo de las Américas, anclada con grandes ferias internacionales, ANATO, ITB de Estados Unidos, entre otras, pero principalmente anclar el turismo con la cultura. Y cuando abramos este espacio, este gran espacio que tiene la ciudad, no solamente el turismo extranjero va a verse atraído a venir a la ciudad, sino también el turismo nacional. Es lo que nosotros proponemos, rentabilizar, generar del turismo y de la cultura una industria sostenible, donde todos nos vamos a beneficiar y principalmente todos ustedes los involucrados en este sector cultural. Con tres palabras, ¿por qué cree usted que debe votar el público quiteño por el señor Jácome Lista 7? Cambio, transformación y honestidad. Bueno, y enseguida vamos a darle la palabra a nuestro compañero Andrés Molina, quien nos da el resumen de lo que usted ha mencionado el día de hoy. Haciendo una síntesis de lo que mencionó Edgar Jácome, para generar la cultura como una industria de rentabilidad, abrir espacios culturales durante todo el año y anclar el turismo a la cultura, además de contar con ferias internacionales. No pensar en personas individuales, sino en un colectivo de artistas que de generación de diferentes temáticas. Señor Jácome, le agradecemos su presencia. Nos quedamos con muchas interrogantes todavía. Habrá quizá más tiempo para seguir conversando en otra oportunidad y le deseamos a usted mucho éxito. Volveré todas las veces que sean necesarios. La cultura es muy importante. No debemos olvidarnos que es esa herramienta que desarrolla los pueblos. Y yo estoy gustoso de venir y las veces que ustedes quieran invitarme. Muchas gracias.